Créeme que a mí me sucede lo mismo, ¿eh? El que el tiempo se me pase tan rápido. Porque estoy contigo y porque estoy bien. Y porque me apetece seguir estándolo. Así que no te vayas. Que tengo muchas cosas que decirte. Que tenemos muchas cosas que hacer juntos. Por ejemplo, sin ir más lejos. Y nada más, nada mejor. Para hacer esas horas que amarnos.